105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en el blog de la emisora en radiocrash.org nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil y haceros compañía en mil y una actividades que todos realizamos: andar en bicicleta, caminar, en fin, ir en coche. Ya sabéis, ahora esto de los lapiceros y llevas ahí el programa y mientras vas y vienes a trabajar o en fin, o trabajas repartiendo y haciendo cosas, pues bueno, nos vas escuchando. Y si lo preferís, pues cuando estáis en casa tranquilamente navegando o averiguando cosas por internet, pues ahí de fondo la radio carta en el archivo sonoro, ahí podéis disponer de nuestra compañía, tanto de este programa como de todos, de la inmensa mayoría que realizamos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y aprovechamos también el inicio del programa para saludar, como no, a los amigos y hermanos de la emisora Radio Nava, que redifunden este programa los martes por la tarde a eso de las 3 de la tarde y los sábados a mediodía a las 2 de la tarde. Pues también ahí tenéis la oportunidad de escuchar este programa y, como no, saludamos, pues bueno, a los oyentes que lo hacen ahí a través de esa emisora, que por cierto, hace aproximadamente una semana, el jueves pasado, estuve en compañía de Gabino, más conocido como El Guaje, pues allí en compañía de haciendo un programa. Tuve el honor, el privilegio de que me invitara a pinchar en su estupendo programa que se llama El Desván del Guaje, y ahí tenéis la oportunidad de escuchar, pues bueno, una selección, una modo de selección que realicé para la ocasión. Todo con un poco de denominador común, que es un poco la marcha, ¿no? Pues con El Desván del Guaje, pues bueno, les gusta un poco, en fin, la música negra, el funky, el soul, el africano, vamos un poco por esa onda, así que les llevé, digamos, una selección un poco rítmica y contundente, bueno, esto con precaución. Este buco sonoro que da comienzo y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en esta primera parte del programa, nos vamos a dar un gusto enorme. Es un grupo por el que siento una tremenda, inmensa y grandiosa debilidad y que, bueno, estaba mirando las fechas de cuando emitimos uno de sus últimos trabajos y, curiosamente, hace aproximadamente un año, o sea que en mayo del 2012... Ahí podéis escuchar otro disco de este grupo. El grupo se llama El Absolute Ensemble. Hace un año oíamos el último trabajo que Joe Zanibul grabó en directo antes de su fallecimiento, precisamente con este grupo, con El Absolute Ensemble, y parte del sindicato Zanibul, que era con lo que este hombre, Joe Zanibul, actuaba en directo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el archivo sonoro, podéis descargarlo, otra muestra de lo que es capaz de hacer este portentoso grupo. Hoy, ¿qué vamos a escuchar del Absolute Ensemble? Bueno, pues lo primero, para los que no conozcáis a este grupo, hay que decir que es una agrupación de una pequeña orquesta de 16 miembros. Está comandada por el estonio Christian Harvey y que, curiosamente, ella sé alguna cosita que otra más de este hombre, que es imparable y tiene una afición, una debilidad inmensa por la música contemporánea, y es que tanto su padre como su hermano son directores de orquesta. Él también lo es, ¿no? Él no para, tiene una agenda tremenda. Y hace ya unos años, en el año 2000, si no recuerdo mal, o a finales del siglo pasado, bueno, pues este hombre decidió fundar esta pequeña orquesta, el Absolute Ensemble, solo con una idea, que en esta agrupación iba a tener cabida todo tipo de música, eso sí, pasado todo ello por una pátina, digamos, de contemporáneo, de actualidad, ¿no? Y desde entonces les venimos siguiendo la pista. Hay que reconocer que el Absolute, su disco Absolute, es una cosa, una auténtica maravilla. Yo fui ahí, como lo descubrí en una recopilación, traía una pieza de este grupo y me quedé pasmado. Me dije, Dios mío, pero a esta gente hay que seguirle la pista. Y desde entonces, paulatinamente, con sangre y sudor y lágrimas, vamos descubriendo poco a poco, pues precisamente lo incapaces. Bueno, hecha esta la presentación, ¿qué es lo que nos va hoy a deleitar la Solup Ensemble? Bueno, pues hoy nos vamos a Arabia, a la música árabe, más en concreto a la música libanesa, a toda esta influencia de las músicas arábigas, pero no nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí con los sonidos de una big band, con sonidos de jazz, con sonidos de música occidental, en fin, toda una panoplia de sonidos realmente impresionantes y hecho con la maestría que solo saben hacer precisamente este grupo, el Absolute Ensemble. Una agrupación que, como os he dicho, es una pequeñísima orquesta de 16 músicos donde hay vientos y cuerdas. Y para la ocasión, para este disco que lleva por título Arabian Nights, está publicado en el año 2011, pero el disco fue grabado en el 2007 en los actos de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre, pero conmemorativos en el sentido de que, bueno, pues que la música sea una agrupación que nos dejemos de matar, si es posible, ¿no? Y entonces, dentro de esos actos, los conciertos que los dio la Soul Ensemble con esta agrupación, ¿no? Y con los artistas invitados que os voy a decir porque son muy importantes. Marcel Khalife al laúd y a la voz, Brachar Khalife, que es hijo del anterior de Marcel, a las percusiones, Basan Saba al na y a laúd, o sea, a las flautas y al laúd, Daniel Schneider al saxo y varias de las composiciones. Hay que dejar bien claro que Daniel Schneider es muy amigo, ya ha colaborado muchísimo con Christian Harvin, siempre se están intercambiando composiciones, tanto de Daniel, las interpreta Christian, o sea, hay una grandísima complicidad entre estos dos músicos, que amén de tocar el saxo, ya lo veréis, ¿eh? Y Rami Khalife, que nos toca el piano. Indudablemente también están, pues eso, los 16 músicos que forman todos ellos el Absolute Ensemble y comandados por este estonio de oro grandioso y poderosísimo que es Christian Harvey. Así que ya nos vamos a deleitar, nos vamos a sumergir directamente hoy en los aromas de las músicas arábigas. Bueno, pues a ver si se abría este trabajo, este estupendísimo trabajo que, como muy bien habéis podido apreciar, los sabores arábigos, la contundencia de la dirección de la batuta de Christian Harvey con toda esta agrupación. Y ahí escuchábamos, bueno, pues el laúd de Marcel Califé, ayudado también, como no, con ese otro segundo laúd y por las flautas por Bassan Saba. En fin, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que toma un poco la calma, ¿no? Es un poquito más pausado, pero donde brilla el otro hombre, el Rami Califé, al piano, un piano que va adornando toda la composición, pero de una manera realmente espléndida. Así que fijaros bien en el piano. Bueno, no sé si comprimido en MP3 sonará la cuestión, ¿no? Pero atender al piano que anda por ahí, en fin, adornando lo que es esta composición de una manera realmente exquisita. Thank you. Bueno, pues no sé si apreciaréis el piano. Yo he tenido que cambiar los cascos porque así de principio teníamos unos y estaban, era insoportable, y ahora estos son de inferior calidad y pierdo, pues yo calculo que un 30 o 40% de todos los sonidos, ¿no? Amortigua tanto el sonido que no, bueno, amortiguar es una forma de decir, ¿no? La capacidad de reproducción que tienen es demasiado estrecha como para poder apreciar ciertos matices, así que tampoco puedo deciros algo más, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estaba ahí, en mis notas ahí lo tengo apuntado, igual que en este tema donde vamos a ver brillar los metales, la complicidad del cantante de Marcel Califé, ¿no? Aparte de que nos toca el laúd cuando canta, ya lo veréis aquí con el público, porque que bueno, huelga decir que el disco está grabado en directo en el Ayuntamiento de Nueva York, ¿no? Así que, y tampoco es, también, ya que estamos con datos al respecto de la grabación, deciros que no es la primera vez que se interpretaba, ¿no? Este estreno del Arabian Nights de la Sloop Ensemble tuvo lugar, curiosamente, en un hangar en Bremen, en Alemania. No me preguntéis ni me pidáis explicaciones al respecto de por qué en un hangar o qué es lo que ocurrió y por qué en Alemania, pero bueno, lo cierto es que allí fue donde, digámoslo, se estrenó esta obra y luego se reprodujo y se grabó ahí en el Ayuntamiento de Nueva York, que es lo que estamos escuchando. Así que vamos ya con este tercer tema, que es el más largo del disco, prácticamente 11 minutos, pero es una auténtica delicia de principio a fin, miremoslo por donde lo miremos. Así que disfrutadlo enormemente este tema que vamos a llamar Bismiki. Thank you. We'll be right back. Bien, continuamos aquí con el Absolute Ensemble y estas Arabian Nights o las Mil y Una Noche, como prefiráis, que ya veis que está grabado en directo. Y vamos con el siguiente de los temas, con un tema rítmico, contundente, y nos establecen ahí las percusiones y sobre todo atentos al contrabajo. Continuamos, vamos a oír dos temas entrelazados, composición del saxofonista y el amigo de Christian Harvey, llamado Daniel Schneider. Thank you. Bien, continuamos. Una vez escuchado estos dos temas, composición e interpretación al saxo de Daniel Schneider, nos vamos con otro tema también largo, 10 minutos y pico, también composición de Daniel Schneider, y digamos, yo lo califico como el tema más orquestal de todo el disco. Eso sí, no nos olvidamos del sabor arábigo que impregna todo este trabajo. Thank you. Bien, continuamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en este espacio. Bueno, pues acabo de alucinar. Tengo que deciros una cosa, se me ha caído un cristal de la gafa. O sea, que ya decía yo que algo me había caído y ahora veía mal, en fin. Bueno, pues ahora vamos a poner el tema, que a ver cómo lo resuelvo. Y el tema, ya lo sabéis, el Absolute Ensemble y Arabian Nights. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y después de este pequeño percance que os comentaba anteriormente, a prisa y corriendo, que se me había caído un cristal, y bueno, pues sí, lo he recuperado, también he recuperado el tornillo y he puesto las de repuesto, así que ya podemos ver un poquito más. Bueno, un poquito más, las de repuesto son así, esas gafas, ya sabéis, ¿no? De esas que siempre llevamos en el bolsillo para poder ver los precios. De esa letra pequeña, ¿no? Los precios de las cosas cuando vamos al supermercado. Así que continuamos con este fastuoso trabajo, el disco del Absolute Ensemble Arabian Nights, publicado en este año 2011, pero que os recuerdo que está grabado en el 2007 allá en el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York. Bien, vamos con tres temas consecutivos que escucharemos uno detrás de otro, casi vienen en el disco y además tienen todos una continuidad musical, ¿no? El primero de ellos empieza muy contundentemente, rítmicamente, luego se calma un poquito y comienzan a aparecer las flautas, los vientos. El segundo, yo sigo en esta tónica donde el flautista es el protagonista. Y luego pasamos al tercer tema, que sería más rítmico, más contundente, ya lo escucharéis. La flauta sigue siendo protagonista, pero en este caso se acompaña de todos los metales de la orquesta para finalizar con una parte, digamos, que cierra toda esta composición con un aire jazzístico protagonizado por el piano. Así que otra de estas delicias de la Absolute Ensemble. Bueno, tema realmente fantástico este que nos han ofrecido aquí el Absolute Ensemble en vivo y en directo. Bueno, estos tres temas, todos ellos unidos, como muy bien habéis podido escuchar. Bueno, vamos con el tema que cierra el trabajo discográfico, que es un tema fastuoso, como todo lo que hemos oído, pero que aprovecha el que es el fin de fiesta, bueno, pues para dejar un poco de hueco a todos los solistas que han intervenido y que de paso yo os recuerdo y que os repito, ¿no? Que es Marcel Califé a la voz, Brachan Califé, hijo de este primero, a las percusiones, Bassan Saba al nai, o sea, a la flauta y al laúd, Daniel Schneider al saxo y Rami Califé al piano. Todos ellos más los 16 músicos del Absolute Ensemble dirigidos por este estonio de oro Christian Harben se despiden de esta Arabian Nights con este temazo. Bien, pues con esta contundencia sonora, como os decía, este tema que daba alas a todos los que habían intervenido en lo que es en este trabajo, en la Absolute Ensemble y su Arabian Nights, pues bueno, con este tema ser despedían de todo el público y con ganas de más, como muy bien habéis podido escuchar, es absolutamente normal que así sea, ¿no? Un trabajo realmente excepcional, como viene siendo habitual de esta agrupación, de esta pequeña orquesta de 16 músicos y comandados por este hombre, por Christian Harbin, por este Estonio de Oro, director de música, lo mismo que su padre y su otro hermano que andan por ahí, por este mundo de la clásica, revolucionándolo todo y sobre todo especialmente este hombre, Christian, ¿no? Un auténtico delicia escuchar. Y lo que os decía al principio, hace aproximadamente un año, en el pasado mayo de 2012, pues también escuchábamos aquí su último disco, el Joe Sanibul, el Absolute Sanibul, otra joya de estas, una verdadera maravilla. Y ya anteriormente, si acaso, pues bueno, lo pondré un poco en la página principal, en la presentación del programa, teníamos algún enlace en el que escuchábamos otro disco fastuoso que a mí me tiene literal y absolutamente subyugado y embobado, que es el Absolute. Allí donde hacen toda una declaración de intenciones, principalmente Christian Harbin y esta agrupación, que con paso firme sigue una trayectoria realmente de oro y que, por desgracia, pues bueno, aquí en nuestro país, en España, jamás yo creo que hayan venido a tocar, y hay poquísima, pero por no decir prácticamente nada, ningún tipo de información en español de esta agrupación, que se lo merece, ¿no? Es un grupo realmente interesantísimo y que, os vuelvo a repetir, de que a mí me tiene totalmente subyugado y que le sigo la pista siempre porque merece la pena. Y esta demostración, este disco que hoy hemos escuchado en su totalidad porque se lo merecía. No estaba dilucidando, bueno, qué cortar, ¿no? O cómo hacerlo, ¿no? Cuando esta semana estaba preparando el programa, si podía prescindir de algún tema para dejarlo en una hora, en una primera parte, digamos, en lo que solemos hacer, ¿no? Pero al final creo que todo el disco es tan redondo que si le hubiéramos quitado alguna pieza hubiera perdido una identidad que de esta manera sí tiene. Y es un disco que, como otros muchos que suenan aquí en el programa, sucesivamente, según lo vas escuchando uno, día tras día y tras escucha, bueno, pues va descubriendo pequeños matices que se le llevan paseo desapercibidos, ¿no? Unos matices que enriquecen tremendamente la composición. Durante el día de hoy no, por ejemplo, durante el día de hoy no os he hecho mención al contrabajo, pero bueno, en esta pieza final que él la iniciaba, pues ha estado portentoso y había otras dos piezas por ahí por donde el contrabajo realmente era inmenso, la forma de tocar que tenía y de estar en lo que es toda la composición. Bueno, una auténtica delicia, ya lo sabéis, con cinco invitados de lujo, a destacar, pues bueno, el amigo y compañero de infinitas aventuras, Daniel Schneider, al saxo y las composiciones de tres de los temas que hemos oído y que en su momento también hemos escuchado aquí otras composiciones íntegramente de este hombre, que por supuesto las había interpretado, como no, las había dirigido Christian Harbin, ¿no? Estaba pensando en el disco titulado Los Colosos del Sonido, ¿no? Que en su momento, hace ya tiempo, ¿no? Pues bueno, aquí oímos en su totalidad, creo recordar. Bien, antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí también, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, tenéis acceso a toda esta información, a escucharnos en directo, a descargarnos a vuestro reproductor o simplemente a escucharnos cuando estáis sentados en casa frente al ordenador, pues haciendo lo que consideréis oportuno. Y ahí también en la red, en esa vida paralela que tenemos prácticamente todos o gran parte de la humanidad en las sociedades económicamente desarrolladas, o sea, en Occidente y cuatro cositas más por ahí esparcidas por el mundo, pues las redes sociales también estamos en el Facebook como en el Twitter y ahí podéis estar al tanto de todas nuestras programación, ideas, sugerencias e inclusive estamos abiertos, como no, a vuestras opiniones y a seguimiento de todas las actividades que en esta nuestra radio hacemos. Actividades que, por cierto, antes, durante la emisión del programa, pues bueno, vinieron aquí dos personas que van a empezar a hacer un programa la próxima semana. En principio van a hacer una pequeñita prueba, se van a ir adaptando. Así que, bueno, pues eso, emplazaros a todos los que estáis ahí al otro lado, que si tenéis una idea de un programa de radio, pues pienso sobre libros, cine, en fin, series de televisión, cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? El surf, por poner, no sé, los videojuegos. En fin, cosas de estas que todos los que estáis ahí al otro lado tengáis interés y queráis compartirlos con las demás personas, pues bueno, aquí estamos abiertos a prestaros tiempo y medios y conocimientos y ayuda para que podáis compartirlo con el resto de los mortales, ¿no? Así que si pensáis alguna vez en hacer un programa de radio, pues acordaros de esta emisora de Radio Crash. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con Wim Mertens. Pues este era uno de los temas que pudimos escuchar el pasado sábado 4 de mayo ahí en el Teatro Jovellanos de aquí de Gijón, donde nos actuó Wim Mertens en compañía de un chelista y un hombre que nos tocaba el saxo tenor, pieza que acabamos de escuchar, y allí nos dio un concierto realmente espléndido, fastuoso y maravilloso. Hay que decir que a mí me gustó, pero le eché en falta una pequeñita cosa al concierto, ¿no? Que Wim Mertens no nos tocara algo él al piano, ¿no? Lo siento mucho, pero para mí necesitaba haber escuchado un par de piezas única y exclusivamente con su piano, ¿no? Al fin y al cabo, echando cuentas, pues yo creo que iba aproximadamente unos 20 años que no lo escuchábamos en directo, ¿no? Y yo creo que bien nos podía haber deleitado pues con un crossover o alguna que otra composición única y exclusivamente al piano. Pero bueno, de todos modos, allí nos dio un concierto, nos interpretó piezas de este disco, bueno, no voy a decir el último ni el penúltimo porque, en fin, ya sabéis, Wim Mertens tiene la friolera, yo le he calculado, de unas 70 cajas. 70 cajas, y algunas de esas cajas pues tiene discos, tiene pues 4, 6 y hasta 10 discos. Con lo cual, vosotros mismos, si queréis que podéis seguirle la pista o hablar de discos, en fin, yo os dejo con otra pieza de Wim Mertens. Thank you. Pues otra de las composiciones que allí nos deleitó Wim Mertens en compañía de un chelista y, como muy bien habéis escuchado, el saxo tenor interpretado que, bueno, por un músico compañero de Wim Mertens desde prácticamente el principio y que se ganó pues bien merecidamente el sueldo porque sopló, no veáis cómo soplaba este hombre de manera continuada. O sea que, en fin, un concierto realmente muy interesante que a priori a mejor a muchos os puede asustar, decir, bueno, pues si solo tres allí, no un chelo y tal. No, realmente fue un concierto fantástico, estupendísimo y que mereció grandemente la pena y esperemos que no tarde otros 20 años en volver por aquí, por nuestras tierras Wim Mertens. Bien, dicho esto, nosotros continuamos y lo hacemos con Mark Richards, que ya sabéis que en su último disco pues se le ocurrió preguntarse ¿qué haría Vivaldi en el siglo XXI? La respuesta aquí la tenemos. Pues esto era el encargo que le hizo Deutsche Grammophon precisamente a Mark Richards. Le dijo, oye, a ver, vamos a revisitar una pieza de la música clásica. Y Mark Richards eligió las cuatro estaciones de Vivaldi, que por cierto, podéis escuchar ahí el archivo sonoro, en el archivo sonoro todo el programa, todo el disco, porque merece la pena. Un Vivaldi, digamos, reactualizado con sonidos repetitivos, ¿no? En el siglo 21. Bien, nosotros seguimos. Vamos a escuchar un tema un poco a colofón de la actualidad que ha sucedido, creo recordar, la pasada semana, ¿no? Si recordáis, bueno, pues la noticia de la pasada semana fue que tres chicas que habían estado secuestradas durante 10 años, aproximadamente de 8 a 10 años, si no recuerdo mal, por fin consiguieron ser liberadas por ellas mismas, ¿no? Hace ya tiempo escuchábamos aquí un disco, un tema de Peter Broderick que se titulaba Music for Confluence, música para las confluencias. Era la banda sonora de un documental, ¿no?, que hacía hincapié en estos acontecimientos, ¿no? Más que nada en la confluencia de dos ríos en el estado de Texas, creo que era. No lo recuerdo exactamente ahora, no tengo aquí las notas a pie. Pero bueno, había un pueblecito por ahí de Estados Unidos donde cinco jóvenes habían sido pues desaparecidas, no vamos a decir asesinadas, pero sí por lo menos estaban total y absolutamente desaparecidas desde hacía ya muchísimo tiempo y no habían aparecido ni siquiera los cuerpos, ¿no? Así que un poco con esta idea vamos a recuperar esta banda sonora para ese documental Music for Confluence y que estas tres chicas, por suerte, han podido recuperar su vida y sobre todo su libertad. Thank you. Bien, dejamos a Peter Broderick y este documental basado en precisamente en esas desapariciones, en esas tristes desapariciones de cinco chicas ahí por algún, creo que era en el estado de Texas, de Nueva York, donde confluían dos ríos, de ahí el título de Music for Confluence, que era como se titulaba este documental y la banda sonora de Peter Broderick. Bien, nosotros continuamos y seguimos con otra banda sonora, en este caso de Jocelyn Pugh y El Mercader de Venecia. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Dominus vobis. Propitiare Domine supplicationibus nostris et benedignave mistam dextera tua sancta et omnes qui in ea ventur sic ad ignatus est benedicere arcam Noe ambulante in diluvio. Bueno, pues este era el tema de la banda sonora del Mercader de Venecia de Jocelyn Pugh, que podéis escuchar ahí en el archivo sonoro de hace apenas unas semanas. Escuchábamos esa banda sonora tanto como una habitación en Roma, ¿no? Dos composiciones, dos bandas sonoras de esta mujer, de Jocelyn Pugh. Bien, nosotros seguimos, vamos a despedirnos en el día de hoy y lo vamos a hacer con Greg Haynes, de ese disco realmente fastuoso llamado Digressions, y como no, ese tema 183 times, ¿no? 183 tiempos, no sé a qué se refiere, pero bueno, no importa. Lo que sí está claro es que es un tema realmente delicioso, precioso, donde destaca a fin de toda la composición, la acertadísima composición de Greg Haynes, el violín de Iren Reijac, que por ahí sobrevuela majestuoso de una manera realmente espléndida y esplendorosa. En fin, una pieza deliciosa para que la disfrutemos en este buque sonoro que llega a su final de Músicas en la Tarde. Así que con ella os dejo. Recordad, el próximo miércoles estaremos aquí. Salud y saludos para todos.